Espejándonos, espejándome, espejándonos. Hola a todos. Comenzamos recordando el número de teléfono a través del cual podemos estar comunicados por mensaje de textos. 0351-153-9250-12. Para nuestro espacio para la poesía he traído nuevamente hoy a Emily Dickinson, así como Juan Ramón Jiménez es mi preferido, desde las mujeres, Emily es mi favorita. Y vamos a escucharla entonces ahora a ella. Juguetea con tu alma como un pianista con las teclas antes de dejar caer totalmente la música. Te deja atónito de a poco, prepara tu naturaleza frágil para el golpe etéreo de sutiles martillos escuchados de lejos, luego más cerca y después tan lentos que tu respiración tiene tiempo de recuperarse, tu cerebro de burbujear y templarse. Asesta un rayo imperial que escalpa tu alma desnuda. Cuando los vientos apresan los bosques con sus garras, el universo queda inmóvil. Espejándonos. repetido hoy el libro Esto es Gestalt, de una serie de autores trabajadores de la concepción de la Gestalt. Es una colección de artículos sobre terapia y estilos de vida gestálticos, en el que se destaca el redescubridor de la Gestalt, Frederic Perls. Hoy elegí un capítulo de Stella Resnick, que fue una de las discípulas de Perls, una de las gestálticas más conocidas, salida de California después de la década del 60. Y el capítulo se llama La terapia gestáltica como práctica meditativa. Me gusta considerar a la terapia gestáltica como una forma de existencialismo operacional. Esto implica que la terapia gestáltica no solo es una filosofía del estar en el presente, sino también un conjunto de operaciones que con la práctica incrementan nuestra capacidad de vivir en el presente. Estamos tan condicionados a vivir dentro de nuestras cabezas y seguir los dictados de la conciencia, de las costumbres y de las expectativas, que una vez que alcanzamos la adultez, ya hemos aprendido a no permitir que nuestra vivencia del presente interfiera con nuestras vidas. La terapia gestáltica es regresar al presente, no solo filosóficamente, sino también en la práctica. Son dos las prácticas más responsables del crecimiento en terapia, y estas van entrelazadas. Una es la expresión de asuntos inconclusos y la otra la capacidad de darse cuenta de sí mismo. Catarsis es el antiguo término usado para indicar expresión. Las psicoterapias más importantes apuntan a la liberación de emociones reprimidas. Vamos por la vida vivenciando nuestras experiencias a pesar nuestro, reprimiendo nuestros sentimientos porque eso es lo que nos han enseñado a hacer. Todo entra, pero no es mucho lo que sale, hasta que finalmente nos atosigamos de tal modo con emociones inexpresadas que o bien explotamos o nos retraemos, evitando cualquier estímulo adicional. Somos como la copa del maestro Zen, que rebalsa. Estamos tan repletos de experiencias pasadas aprisionadas que no hay lugar para nuevas vivencias. La terapia gestáltica lucha contra la represión social a que se ve sometida a la expresión, alentando a las personas a que busquen y se liberen de sus depósitos de sentimientos inexpresados. Las personas no solo aprenden que expresarse a sí mismo es bueno y saludable, sino que aprenden cómo expresarse. Reactivan, sin riesgo, mecanismos liberadores que les son poco familiares, ya sea golpeando un almohadón o haciendo acusaciones a una silla vacía. En este artículo me interesa más el segundo camino terapéutico principal, la introvisión, la capacidad de darse cuenta y el autodescubrimiento. La mayoría de las personas al entrar por primera vez en terapia experimenta como una total novedad la posibilidad de poner atención a su experiencia. Cuando el terapeuta les sugiere que cierren los ojos y relaten lo que están sintiendo, no saben dónde mirar. Está todo oscuro allí dentro. Es frecuente que digan que no saben lo que están sintiendo en el momento, aunque sí pueden responder con bastante rapidez acerca de lo que están pensando en ese mismo momento. Con el objeto de aprender a vivir en forma plena, energética y gozosa, las personas tendrán que aprender primero a discriminar lo que sienten como agradable de lo que sienten como desagradable. Luego, tendrán que aprender a maximizar las sensaciones agradables, el flujo energético de la experiencia, y a minimizar los obstaculizadores de energía, el dolor o la insatisfacción como formas de vida. Más que nada, lo que necesitamos es información sobre nosotros mismos. ¿Quién soy? ¿Qué me incita? ¿Cómo me freno a mí mismo? ¿Cómo me hiero a mí mismo? ¿Qué quiero? ¿Qué necesito? cómo me satisfago a mí mismo. En la terapia gestáltica, las personas prestan atención a sus procesos mentales corporales, internos, como una forma de obtener información sobre ellos mismos. Esto no llega fácilmente. Por lo general, estamos atrapados de tal modo en aquello que estamos haciendo que no notamos qué estamos haciendo, sintiendo o queriendo. Nos identificamos con el contenido de lo que estamos diciendo en vez de notar el proceso que se está desarrollando. Cuando las personas se identifican con el contenido de lo que están diciendo o haciendo, en lugar de sencillamente verse a sí mismos diciendo o haciendo tal o cual cosa, se atascan en una interminable repetición del proceso. Compadecerse a sí mismos, culpar a sus padres, juzgarse, etc. La dificultad está en que gran parte de nuestra experiencia es tomada tan de hecho que retrocede al fondo de la conciencia. Marshall McLuhan dice: "No sé quién descubrió el agua, pero estoy seguro que no fueron los peces. El pez está totalmente sumergido dentro de su medio. La única forma en que puede descubrir el agua es saliendo fuera de ella por un momento y volviendo a entrar. Entonces podría decir, estoy en algo en lo que no estaba hace un momento atrás. Otra posibilidad que tiene es sacar su cola fuera del agua y notar que una parte de él está en algo y que otra parte está fuera. De alguna manera tenemos que encontrar formas de observar nuestro proceso sin estar tan sumergidos en él que perdamos de vista aspectos vitales de nuestro vivir. Para aprender sobre nosotros mismos no solo precisamos estar haciendo, sino que también necesitamos estar observándonos a nosotros mismos. La terapia debe ser tanto una práctica de autoobservación como de autoexpresión. Diferentes terapeutas desarrollan diferentes estilos para que la persona se percate de su proceso sin estar sumergido en él. Fritz Perls fue un gran frustrador. Él fastidiaba, regañaba y algunas veces condenaba el proceso del cual la persona no se daba cuenta y no se hacía responsable. Otros terapeutas apoyan el proceso sano de la persona y se mofan del proceso autoderrotante. En cualquier caso, el objeto del terapeuta es simplemente el de hacer que la persona vea el proceso con completa claridad, sin la ceguera causada al dar por sentado partes del proceso. Personalmente, creo que la mejor forma de enseñar a las personas a ver su propio proceso en lugar de estar sumergidos en él es haciéndolos practicar la toma de conciencia gestáltica como forma de meditación expresada. Todas las diferentes formas de meditación, ya sea la meditación trascendental o el vipassana, tienen como elemento en común el permanecer con la experiencia del momento. El vipassana o meditación de introvisión es muy parecida al proceso gestáltico. En esta práctica budista, Theravadin, comenzamos por centrar nuestra atención en la respiración, tomando nota mental del modo como el abdomen sube con cada inspiración y del modo como baja con la exhalación. También observamos cuando la mente se escurre de la respiración a un pensamiento, a un sonido, a una fantasía y nos devuelve a la respiración. El tomar conciencia del proceso mente-cuerpo de momento a momento en la meditación se conoce como estar atento. Notar el proceso sin identificarse con el contenido, a menudo llamado testimonio imparcial, es una capacidad que cuando se practica nos lleva a una observación más completa y objetiva de la propia experiencia interna. Thank you. Este proceso de estar atento en la meditación vipassana es muy similar a la práctica de expresar a viva voz el continuum de darse cuenta en la terapia gestáltica. En este ejercicio, la persona pone atención a sí misma y reporta en voz alta aquello de lo que se percata en ese momento, ya sean pensamientos, sentimientos, sensaciones o acciones de cualquier tipo. Ahora estoy haciendo gestos, estoy describiendo un gran círculo con mi mano derecha, ahora mi boca está seca, me estoy sintiendo asustado. Al igual que en la meditación vipassana, el desarrollo de la capacidad de ser un testigo imparcial del propio proceso interno es crucial para la toma de conciencia gestáltica. Un testigo imparcial observa sin juzgar. Un testigo que juzga no es un verdadero testigo, ya que las ideas preconcebidas limitan la observación a una mera confirmación de evidencias. Instruyo a la gente a que medite en voz alta como si estuvieran realizando un soliloquio gestáltico donde ellos son a la vez espectador y actor. Como espectador soy un testigo imparcial, observando la actuación sin juzgarla. Como resultado, la actuación no solo es catártica, sino que también llega a ser informativa, conduciendo a la introvisión y a la comprensión. En la terapia gestáltica hay una serie de prácticas que facilitan el suministro de información al testigo imparcial, como una forma de maximizar la autoobservación objetiva. La exageración, es decir, aumentar un gesto, una postura o una vocalización, es una de las formas más efectivas de verse a sí mismo. Si uno hace sencillamente lo que ha estado haciendo todo el tiempo, las sensaciones y las claves kinestésicas son muy familiares y retroceden al fondo. Pero si se exagera, haciendo en forma deliberada lo que comúnmente se hace en forma inconsciente, uno puede verse más claramente. La exageración facilita el testimonio imparcial, nos impide estar totalmente sumergidos. Ahora, al menos, tenemos la cola fuera del agua. El énfasis en un lenguaje preciso también contribuye al testimonio imparcial, al exigir que el lenguaje refleje la experiencia con exactitud. Transformar las preguntas en sus afirmaciones subyacentes, transformar los fragmentos de pensamientos en frases completas, hacer explícito lo implícito, son todas formas de facilitar el ser testigo del proceso. De esta forma se aprende más escuchándose a sí mismo que escuchando a otros. Del mismo modo, la repetición de palabras, frases y gestos facilitan el testimonio, al repetir una acción espontánea con el propósito de observarla. Mediante la meditación en voz alta y el uso de las prácticas gestálticas que facilitan el testimonio, las personas aprenden a amplificar las señales de su experiencia. Es como si ciertas señales que comienzan a surgir como figura en un fondo de constante ruido interno se desarrollaran aún más para destacarse claramente del ruido. Entonces puedo hacer a propósito lo que originalmente hacía por descuido, con el objeto de tomar más conciencia de los detalles de mis pautas de conducta. Pero la claridad de la autoobservación no es el único efecto de esta meditación gestáltica. Un efecto aún más importante es que el observarse a sí mismo, sin juzgarse, alienta a las personas a ser más permisivas consigo y esto a su vez refuerza su autoaceptación. Cuando las personas recién comienzan en terapia, una de las resistencias que verbalizan con mayor frecuencia es que tienen mucho miedo de verse a sí mismas, porque creen que no les gustará lo que van a ver. Se están enjuiciando y este juicio es vivenciado con dolor. Si las personas siguen juzgando lo que ven, el dolor les impedirá mirar realmente. Se quedarán atascadas en el juicio y en el dolor de la autocondenación. Por otro lado, si aprenden a ver sin juzgar, el proceso se vuelve excitante y refuerza el ser permisivo con uno mismo. El testigo imparcial es un antídoto al perro de arriba, aquella voz interna dictatorial endémica en nuestra cultura. La infelicidad de la mayoría de la gente puede ser localizada directamente en el tono de voz con que se hablan a sí mismos, a menudo regañante, exigente y crítico. Pero si bien queremos restarle poder o incluso descondicionar al perro de arriba, ciertamente no queremos fortalecer al perro de abajo con sus quejas y resistencias. El perro de abajo hace al perro de arriba. Sin una víctima a la cual oprimir, no habría dictador. De hecho, a medida que la persona se hace responsable de su experiencia y observa, sin identificarse ni con esta ni con la otra voz, se produce la reconciliación de estos opuestos. La dualidad y la polaridad le abren camino a la unidad y a la integración. Comienza a emerger otra voz, una voz de cuidado y sabiduría, que funciona de un modo directivo y que viene a demostrar la integridad esencial del organismo. Las muchas voces internas son formas convenientes de experimentar la multitud de funciones diferentes propias del organismo humano. Cada función tiene una voz propia, como una forma de exteriorizar y testimoniar ese proceso interno. El dictatorial perro de arriba se presenta cuando estamos condicionados a depositar demasiado poder en el intelecto. A medida que el individuo llega más y más a su integración, el poder asignado a cada voz comienza a variar de acuerdo a la necesidad y la circunstancia, y no por mandato intelectual. La voz que emerge del conflicto debilitado entre perro de arriba y perro de abajo es más que un dictador, un director democrático, compasivo y sabio. Las personas siempre se impresionan y se excitan cuando descubren esta parte de ellos mismos. Llámese espíritu guía, llámese contacto con la propia divinidad o llámese sencillamente una voz de integración y salud, es una experiencia cumbre y restaura la fe en uno mismo. Una forma de debilitar un proceso dictatorial es abandonando la autovictimización y logrando una armonía y una integración mediante la comprensión y no la condenación de las diferentes partes. Esto tiene implicaciones obvias, tanto para una sociedad sana como para una persona sana. El solo hecho de observar es entonces un proceso que inspira compasión e integración, tanto en la meditación gestáltica como en las prácticas meditativas más tradicionales. La compasión hacia sí mismo es el prototipo de la compasión que uno tiene hacia los demás. Los juegos de autocondenación y autosuperación mantienen a las personas en vía de buscar para nunca encontrar. El testimoniar sin juzgar saca a la luz una función directiva que asigna valores apropiados a todas las diferentes funciones, disminuyendo el conflicto interno y la autovictimización. El acto de decidir, que es la usurpación de poder de algunas funciones sobre otras, deja libre el camino a la elección y a la preferencia. El organismo humano, en lugar de ser una arena de lucha interna, llega a ser una unidad de partes diferentes que conviven en armonía. El crecimiento no se logra mediante las metas del perfeccionismo ilusorio, sino a partir de una base interna de apoyo y de amor a sí mismo, a través de un proceso continuo de descubrimiento y comprensión de las partes. El efecto es espiritual, una toma de conciencia de la esencia, algo que muchos de los que estamos en la terapia gestáltica hemos ignorado por largo tiempo. And I got my new red fetching leather jacket. All these poses, such beautiful poses, makes any boy feel like picking up roses. There's never been such grave a matter as comparing our new brand name black sunglasses. All these poses, such beautiful poses, makes any boy feel as pretty as princes. The green autumnal parks conducting and the it's a wondrous chorus, singing all these poses. Oh, how can you blame me? Life is a game, and true love is a trophy. And you stand, watch my head about it, baby. You stand, watch my head about it. These packs of reasons for to smoke the days away into the evenings. All these poses of classical torture ruin my mind. Like a snake in the orchard, I did go from wanting to be someone. Now I'm drunk and wearing flip flops on Fifth Avenue. Once you've fallen from classical virtue, won't ever soul for to wake up and hold you in the green autumnal park, conducting all the city streets a wondrous chorus, singing all these poses. Now no longer boyish, made me a man. Now, but who cares what that is? And you stand, watch my head about it, baby. You stand, watch my head. Con otro de los autores del libro Esto es Gestalt, Robert Hall, un pedacito de Robert Hall. Y aquí hay un poema acerca de cumplir los 40 años de edad y concluir una Gestalt, y descansar y estar con lo que es. Estoy envejeciendo, puedo decirlo, porque recientemente juego con los niños y no recuerdo haberlo hecho antes. Ayer supe lo que es un abuelo, solo recuerdo que lo supe, y entonces, más tarde, me senté delante del fuego como lo hacen los viejos, y entre sueños pensé un poquito sobre mi corazón. Oh, I have been where I have been pondering is no concern of yours. Who's been touching my skin? Who have I been letting? Shy and tired-eyed am I today? Sometimes I stare. Sometimes I look and sometimes I don't care. Rarely I weep, sometimes I must. I'm wounded by dust. Woman up high, and when the bell tolls for your life.